الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أن الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، aldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, tastaz eta alabedi irrati libren uinen bitartez, ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan izango dugu Palestinako egoeraren berri, ba duela gutxi bertan ibilitako kazetari baten eskutik. Solazea egingo dugu gaurkoan Gorka Andrakarekin. Gorka Andraka, ba, batek baino gehiago ezagutuko duzue, tastaz irrati libreko kidea dugu, eta ba, ibili da hor Palestina aldean, Zisjordanian bateti bestera, ba, Paz con Dignidad eta Biladi erakundek antolatutako brigada batean. Brigada horretan parte hartu dute ba, zenbait kazetarik, sindikatuetako kidek, unibertsitateko irakaslek, eta ba, atxo bertan bueltatu ziren bertatik. Beraz, arekin egingo dugu solaz, eta ba, bertan ikusitakoaren eta jasotako testigantzen berri emango digu hurrengo minutu dotan. Bai, Gorka Andrakarekin harremanetan jarri aurretik, ba, astero bezala errepaso emango diogu prentsari, eta izango ditugu mintzagai ba, Palestinatik azken aste honetan heldu zaizkigun albisteak. Asteragoaz, hirugarren denboraldi honetako bigarren saioari ekingo diogu. We'll be right back. ekingo diogu berriz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ba, ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, Gilad Shalit, soldadu irraldarra eta, bueno, palestinar presoen arteko ba, hori tratu hoiek alde batera utzita gero komentatuko ditugu. Ba, aste honetan, Ahmad Sadat, FPLP-ko idazkari nagusia dena, palestinaren askapenarako Fronte Popularraren idazkari nagusia da, eta, bueno, dakizuen ez, bi aste daramatza goze greban, eta aste honetan urrengo artikulua ba, kalera atera du. Ahmad Sadat, llamando a la solidaridad con los prisioneros palestinos. No a la vida con humillación. Continuaremos esta batalla encarnizada por la libertad y la dignidad hasta el último respiro. El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Sadat, dirigió un mensaje al pueblo palestino y al mundo desde la cárcel sionista de Nafia, en el que afirmó que nuestra decisión de continuar en la huelga de hambre es irreversible, sean cuales sean los métodos de represión y terrorismo contra nosotros. En la declaración, Sadat sostuvo que, ante la disyuntiva entre vivir sin dignidad con humillación o morir con la cabeza erguida, es mejor morir con la cabeza erguida y no aceptar humillación. El líder prisionero considera que el conjunto de los prisioneros palestinos en cárceles sionistas está recuperando su rol y su fuerza, unidos contra la represión de las autoridades carcelarias del gobierno de ocupación. En este sentido, la decisión de los prisioneros palestinos es continuar en la rebelión y la huelga frente a situaciones que ya no se pueden soportar. Sadat anunció a todos los hijos del pueblo palestino solidarios con esta causa, diciéndoles que confían que, tal como ha ocurrido antes, esta rebelión y estos movimientos de solidaridad alcanzarán la victoria. Ba, Ahmad Sadat, hain zuzen ere, Fronte Popularreko idazkari nagusia, ba, preso trukaketa horretan zegoen sartuta, edo, bueno, beki ezan da, ba, eskaeretako bat zen, ba, Ahmad Sadat libri ustea, azkenik, ba, antza denez ez da ala gertatuko. Izango dugu izpide urrengo minutuotan jakingo duzuenez, ba, biharko dago iragarrita, ba, duela zei urte, ba, baitutako soldadu irraldarraren askapena eta horren trukean, ba, zenbait preso palestinarren askatasuna ere bai. Israelíes y palestinos preparan la liberación mañana por mañana martes de Shalit y 477 presos. Las autoridades israelíes y palestinas ultiman hoy los detalles para la liberación mañana martes de 477 presos palestinos y el regreso a Israel del soldado Gilad Shalit en cautiverio desde junio de 2006. Los procedimientos para la llegada del joven cabo israelí y la excarcelación masiva de reclusos podrían iniciarse a las 6 de la mañana hora local, informaron los medios locales. El primer paso será la entrega de Shalit a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza por parte de las autoridades de Hamas. Los medios israelíes dan por hecho la entrega del soldado en Gaza, aunque se desconoce si sus captores han mantenido a Shalit en la franja durante su cautiverio o se encuentra en otro lugar. Una vez que el Comité de la Cruz Roja confirme que el militar está vivo y ha sido entregado, Israel dejará en libertad a 27 mujeres, mientras que Shalit será transportado a Egipto a través del cruce fronterizo de Rafah. El soldado será trasladado desde el Sinaí, donde le esperan las fuerzas del ejército israelí, a una base militar en el sur de Israel, en la que se le dará ropa, se le hará un primer chequeo médico y se le permitirá ducharse y llamar a sus padres. Los restantes 450 presos serán entonces puestos en libertad en diversos puntos, la mayoría de ellos, los cerca de 300 que irán a Gaza y los 40 que serán deportados al extranjero en la frontera de Israel con Egipto. Bueno, se habla de la liberación de 477 presos, no es un término exacto, habida cuenta que no serán puestos en libertad en territorio palestino, sino que serán deportados. Se habla de la liberación del soldado secuestrado, término tampoco demasiado exacto, cuando se apresa a un soldado en acción de guerra, a un soldado ocupante en tu territorio. En cualquier caso, pues se prevé que sea para mañana, cuando pues se produzca este canje del prisionero israelí por alrededor de 450 presos palestinos. Sí, que decíamos que de hecho quien sí que está secuestrado es Ahmed Haddad, que estaba en una cárcel a las orillas del río Jordán y que estaba custodiado además por agentes internacionales, y fue secuestrado por las fuerzas armadas israelíes y fue llevado a una cárcel israelí. Pero vamos, eso sí que es un secuestro. Eta, bueno, elkar truke honen inguruan Israelen hainbat adierazpen gertatu dira egun hauetan, eta berri agentziek ba hauek laburtu dituzte hoietako batzuk. Adibidez, bi hauek: las víctimas impugnan la liberación de presos de Hamas. Las asociaciones israelíes de víctimas del terrorismo apuran las últimas horas antes de que se produzca la primera parte del intercambio de presos entre Hamas e Israel. Llevan a cabo protestas en las calles de las principales ciudades denunciando lo que consideran el desproporcionado acuerdo y esperan que el Tribunal Supremo amplíe el plazo legal de 48 horas para presentar alegaciones que frenen el indulto de 1.027 presos que Israel liberará a cambio del soldado Gilad Shalit. Según dicen, es una victoria del terror y de Hamas. Cientos de personas pagarán con sus vidas esta amnistía con futuros ataques, señaló el responsable de la asociación Almagor, tras denunciar que desde 2004 al menos 183 israelíes han muerto a manos de presos indultados. Bueno, ba, hori da hoien iritzia o ninguneran, naiz eta baten truke... O sea, ikusten dugula irraldar baten bizitzak palestinar batena baino askoz gehiago balio duela. Eta bueno, horretaz aparte, beste berri bat irraelgo gizartea hitz egiten diguna, eta honakoa esaten digu. El 79% de los israelíes apoyan el intercambio de presos por Shalit, según un sondeo de Yediot Aharonot. El 79% de los israelíes están a favor del acuerdo alcanzado por el gobierno israelí con Hamas para la liberación del soldado israelí a cambio de presos palestinos, incluidos algunos con delitos de sangre, según un sondeo publicado este lunes por el diario israelí Yediot Aharonot. Solo el 14% de los encuestados ha manifestado su rechazo al pacto, según el estudio elaborado por el Instituto Dahaf a partir de, bueno, más de 500 entrevistas. Ba, kontu horren arira, Reuters agentziatik jaso dugun beste albiste bat, Israel inicia el traslado de los palestinos que canjeará por el soldado Gilad Shalit. Bajo fuertes medidas de seguridad, el gobierno de Israel comenzó ayer la primera fase de la liberación de prisioneros palestinos con el traslado de presos a otras cárceles y publicando también los nombres de 477 de ellos en el marco del acuerdo del intercambio del soldado Shalit por parte del movimiento Hamas. Las partes han acordado que el martes, por mañana, es el día para realizar las entregas, dijo un funcionario involucrado en las negociaciones, según consignó la agencia Reuters. Tras más de 5 años de negociaciones, la semana pasada Israel llegó a un histórico acuerdo con el movimiento palestino que controla la franja de Gaza para intercambiar a Shalit por 1.027 palestinos encarcelados. Como hemos sabido últimas horas, pues las cifras era bastante menor de ese número inicial, en una firma en la que también participaron los gobiernos de Egipto y Alemania. En junio de 2006, el cabo israelí fue capturado mientras hacía guardia a las afueras de Gaza en una operación en la que murieron otros 2 soldados. En ese sentido, los prisioneros palestinos ubicados en 11 cárceles israelíes comenzaron a ser trasladados ayer por la mañana y concentrados en 2 penitenciarías en Keitziot, en el sur de Israel, en el caso de los 450 hombres, y en la de Sharon, en el centro del país, donde ubicaron a las 27 mujeres que serán liberadas próximamente. Según informó ayer el servicio de prisión prisioneros de prisiones de Israel. Del total de los 477 prisioneros, 131 volverán a sus casas en Gaza, 108 a Cisjordania y Jerusalén Este, y 5 presos con ciudadanía israelí regresarán a sus hogares en Israel. Otros 39 serán deportados al extranjero y 44 irán a Gaza, que es pues una especie también de deportación, pese a no ser originarios de allí, al igual que otros 17 que permanecerán desterrados en Gaza durante 3 años. En este intercambio, Hamas no ha logrado lo que desde el principio de las negociaciones era una de las exigencias fundamentales, obtener la liberación del carismático líder de Al-Fatah, Marwan Barghouti, pues un personaje muy emblemático en el movimiento, en el colectivo de presos políticos. El líder de Hamas, Abdallah Barghouti, y el líder del Frente Palestino de Liberación Popular, Ahmed Sadat, todos ellos condenados a penas de cadena perpetua. Así, cuando los palestinos sean trasladados a los puestos de control israelíes, Hamas entregará Salid a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. La segunda fase del canje tendrá lugar en unos 2 meses, cuando se escarcele a otros 550 palestinos, cuyos nombres serán decididos por Israel, por lo que se espera que muchos estén cumpliendo penas leves o a punto de finalizar. Bueno, con toda esta controversia en torno a los nombres y a las identidades de quienes van a liberar, pues es también un juego de cifras y de identidades bastante obsceno, ¿no? Habida cuenta de que pues ahí entra en juego pues las pleitesías de cada una de las facciones políticas para con Israel y, bueno, a quién liberamos y a quién no. Mayoritariamente pues serán muchos de ellos personas que ya deberían de estar en la calle, de adscritas a una determinada facción política, y bueno, con lo que juega Israel pues su baza de divide y vencerás. Amaitzeko aipatuko dut presoi eta presoen elkartrukaketaren gaiari o gai alde batera utzi, beste kontu bati helduko diot. Israel bloqueará los planes palestinos de ingresar en la UNESCO. El canciller israelí Avigdor Lieberman aseguró este domingo que su nación tomará medidas para frenar los planes palestinos de ingresar en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el fin de buscar el estatus de patrimonio mundial para el lugar del supuesto, habría que decir, nacimiento de Jesús. Es curioso que sea Israel quien vete a Palestina en las Naciones Unidas, cuando, pues bueno, Israel, pese a participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, no reúne los requisitos legales para hacerlo, porque, para empezar, ni es un Estado que tenga constitución, que no la tiene, ni es un Estado que tenga fronteras, que no las tiene. No tenemos intención de permitir, así como así, tales golpes. Pensaremos qué medidas podemos tomar como respuesta, declaró el ministro israelí de Exteriores durante una entrevista con la agencia rusa Interfax. Claro, hay que tener en cuenta que este señor, Avigdor Lieberman, ministro de Exteriores israelí y colono de la colonia de Gilo cercana a Belén, es realmente originario de una ex república soviética. Este señor, antes de ser ministro de Exteriores, era portero de discoteca en Moldavia. Pues dice que no tiene ninguna intención de permitir a Palestina ingresar en la organización, en la UNESCO. Desde el punto de vista jurídico, sigue diciendo, será muy difícil que ellos, un aspirante a Estado, intente convertirse en miembro de pleno derecho de la UNESCO, consideró Lieberman. Así como en el caso de la aceptación en las Naciones Unidas, el gobierno de Israel cuenta en esta ocasión con el respaldo incondicional de Estados Unidos, que incluso ha amenazado con cancelar el financiamiento a la Agencia Cultural de la ONU si ésta decide aceptar en el seno a los palestinos. ¿Qué cuentas pendientes tendrá Estados Unidos con Israel para llegar incluso a amenazar a la UNESCO de cortarles el grifo si aceptan a Palestina? Bueno, va, lotzagarria edo zein kazutan, Israelek zein estatu batuek Palestinari nazioarteko erakundetan ezartzen dioten betoa. Jarraian, iragarri bezala, helduko diogu gaurko elkarrizketari, tenalditzo musikala egingo dugu, gure gaurko gonbidatuarekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean. Gaurkoan iragarri bezala, Gorka Andraka izango dugu solaskide, Gorka Andraka Tastas irratiko kazetaria, eta atzo bertan bueltatu zen Palestinan egindako brigada batetik, horren berri bertan bizitako bizipenei eta bertan jasotako testigantzei buruz arituko zaigu. Esan bezala, ezer baino lehen tenalditzo musikala. Entzungo dugu jarraian Jazin and the Oriental Groove taldearen Usafir kanta. Bartzelonan biziren hiritar argeliarrek o argeliar jatorrikoek osatutako talde honek honako soinuak holako kantak egiten ditu. Usafir. نسافر ونعاود نبدا نسافر وكعجرينا نسافر وبدات الحكاية Oh, zuri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Seguís escuchando Wintifada y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro invitado de hoy. Hablamos a continuación con Gorka Andraka, es periodista, miembro de Tastas Irratia, compañero de Tastas Irratia, y está recién regresado de Palestina, donde ha participado en una brigada pues organizada por la organización Paz con Dignidad y compuesta pues por periodistas de distintos medios de comunicación de Euskal Herria. Y bueno, pues ha estado también publicando las crónicas de este viaje en la página de palestinainfo.org, también en Tastas, y bueno, suponemos que tendrá mucho que contar, tanto de las experiencias personales de este viaje como de lo que les han contado pues los colectivos y organizaciones con las que se han reunido. Gorka Andraka, arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, cuéntanos cómo surgió pues esta iniciativa, cómo quiénes integrabais esta brigada y cómo se ha desarrollado un poco el viaje. La iniciativa surge de dos ONGs, de Paz con Dignidad, como bien has dicho, de la delegación de aquí de Euskadi, y de Biladi, otra organización que hay aquí en Bilbao, y ambas dos se organizan este viaje que está pensado para que vayan, como has comentado, periodistas de Euskal Herria a ver lo que está pasando por Palestina, pero también agentes sociales. Y en el viaje pues hemos ido 16 personas, los organizadores del viaje de esas dos ONGs, periodistas, y luego también ha habido pues dos representantes de los sindicatos, ha estado tanto de ELA y de Comisiones, ha habido dos abogados, uno del Colegio de Abogados de Vizcaya y otro que es abogado y que es integrante de CEAR Euskadi, y luego también ha habido dos profesores de la universidad, del País Vasco, profesores de Relaciones Internacionales y de Comunicación. Y la idea un poco del viaje era pues eso, que tanto pues medios de comunicación, universidad, pues sindicatos, abogados pudieran conocer un poco a las organizaciones con las que trabajan allí estas ONGs, y sobre todo pues empaparse un poco de lo que está pasando por Palestina, cómo están las cosas, para luego aquí a la vuelta pues poder contarlo. Y de hecho este viernes pues se va a dar una rueda de prensa aquí en Bilbao para presentar el balance de lo que ha sido el viaje y contar un poco pues lo que se ha visto por allí y las impresiones que traemos de Palestina. Uh-huh. A lo largo de este viaje pues habréis recorrido distintas localidades de Cisjordania. Supongo que pues en Gaza no es tan fácil el poder entrar en un grupo de estas características. ¿Cuál ha sido un poco el recorrido del viaje? ¿Con qué tipo de organizaciones o de interlocutores os habéis reunido? Bueno, en Gaza no fuimos porque, aunque luego te pueden decir que sí o que no, por lo menos la solicitud para entrar a Gaza hay que pedirla con un par de meses de antelación, y vamos, no dio tiempo a pedir ni siquiera el permiso para entrar, o sea que no, vamos, se descartó desde el primer momento el ir a Gaza. Y en Cisjordania pues hemos estado, yo creo que bueno, con por lo menos con las organizaciones que trabajan en la onda de estas ONGs, pues en las organizaciones más de izquierda, se puede decir de alguna manera, pues hemos estado tanto con gentes de que trabajan el tema de la salud, como los Health World Committees, hemos estado con la gente que trabaja el tema del boicot, de la campaña BDS, boicot de sus inversiones y sanciones contra Israel, hemos estado con la gente que trabaja contra el muro, de Stop on the Wall, hemos estado también con la gente de los comités populares en algunos lugares, por ejemplo, como en Tulkarem y también en Hebrón, hemos estado con la gente que trabaja con los presos, con Adamir, la Asociación de Apoyo a los Presos y de Derechos Humanos, bueno, hemos estado con gente de algunos partidos, gente que trabaja con organizaciones de mujeres, hemos estado también con gente que trabaja, que tiene escuelas en campos de refugiados, y bueno, con una escuela de mujeres concretamente en el campo de Askar en Nablus. O sea, yo creo que el recorrido que hemos hecho ha sido muy interesante porque nos ha permitido ver pues desde lo que pasa en Jerusalén, desde lo que pasa en Belén, en Hebrón también hemos estado, en Nablus, bueno, sacar en Ramala también, pues de una visión así general un poco de lo que está pasando por Palestina. Por una parte, me imagino que pues es importante recabar los testimonios de esas organizaciones que realizan un trabajo político y social a diario, pero también pues las experiencias personales del viaje. Quizás empezamos por estos encuentros y por lo pues bueno, por la información que habéis podido recoger pues de todas las organizaciones que trabajan a diario en Palestina, especialmente en un contexto en el que habéis estado en esta visita pues coincidiendo con esa huelga que están llevando a cabo pues varios centenares de presos políticos palestinos. También habéis tenido oportunidad de reuniros pues con Adamir, con la organización de apoyo a presos políticos. Bueno, ¿cuál es un poco la pues bueno, la fotografía de la situación general que se puede vivir en Palestina a través de lo que os han contado estas organizaciones? Lo primero, en cuanto a esa, bueno, la huelga, hay varios centenares, como decías, de presos en huelga desde el 27 de septiembre. En todas las ciudades de Palestina había carpas con familiares de presos, en las plazas de las ciudades, pues con sus fotos, con sus pancartas reivindicando que, bueno, que mejoren las condiciones de los presos en las cárceles de Israel. Y cuando estuvimos, bueno, también coincidió en el viaje, pues el anuncio de esa liberación del soldado israelí por parte de Hamas, que acuerda que habían llegado con Israel, coincidió durante el viaje. Por ejemplo, lo anunciaron, me acuerdo, cuando estábamos en Belén, en un encuentro que había en el International Center, que estuvimos allí en un concierto que había, anunciaron de repente, pues eso, que se había hecho público ya el acuerdo, que iban a soltar a 1000 presos. La alegría que tenía la gente por la liberación de esos 1000 y pico presos palestinos. Pero luego también, charlando con la directora de Adamir, claro, nos contaba, claro, que sí, que está muy bien, que están con que liberen a un solo preso, que ellos están muy contentos, pero que hay que ver lo global de que está pasando en Palestina, ¿no? Hay 5.300 y pico presos, nos contaba ella, y las condiciones en las que están en las cárceles. Ella decía que espera que, bueno, que este acuerdo que ha llegado el gobierno de Israel con Hamas pues sirva de alguna manera también para mejorar las condiciones en la cárcel, que se endurecieron pues con la raíz del secuestro de soldado israelí. El gobierno de Netanyahu aprovechó ese secuestro para, bueno, pues para ya poner todavía peor las cosas a los prisioneros palestinos en las cárceles. Y ella decía que, bueno, que con la liberación de este soldado pues espera que las cosas mejoren a partir de ahora en las cárceles, pero bueno, es algo de lo que no se sabe. Y sobre todo, hablando de las cárceles, ella pues bueno, nos contó cómo estaba la situación, pues o que, por ejemplo, nos contaba que la gente que está en Gaza, por ejemplo, las cárceles de la gente de Gaza, que está en las cárceles israelíes, pues que llevan desde que secuestraron al soldado este israelí pues cerca de 6 años sin recibir visitas de sus familiares, por ejemplo, que es una de las represalias que aplica el gobierno de Israel contra estos presos gazatíes, o presos de Cisjordania, pues que reciben o pueden recibir una vez al año, cada 6 meses, una visita de sus familiares, y eso con muchos problemas para poder salir de Cisjordania, porque ahora, claro, las cárceles ya están, todas las cárceles que tienen prisioneros palestinos están ya en Israel, no están los territorios ocupados. Israel pone muchas pegas para que puedan visitar a sus presos y todo eso. Y hablando también en esto de los prisioneros, también ella, la directora Adamir, se preguntaba, porque bueno, a mucha gente le sorprendió la liberación, el acuerdo, el canje de estos 1026 prisioneros palestinos, y ella hablaba, por un lado, de quién o a quiénes van a liberar. Hablaba de lo que la lista que en un principio presentó Hamas, que ellos querían, qué gente querían ellos que se libere, y cómo esa lista, pues de lo que pedían a lo que al final parece que van a salir, pues la diferencia que hay, ¿no? Pues el perfil de los presos, no es igual liberar a un preso que va a salir dentro de 2 días que a uno que tiene cadena perpetua, por ejemplo. Pero luego, sobre todo, ella se preguntaba, pues, ¿qué ha pasado para que ahora se llegue a este acuerdo entre Israel y Hamas? Y ella, pues, daba varias hipótesis y preguntaba, pues, ¿por qué han llegado a este acuerdo cuando en los últimos 3-4 años, pues, no ha cambiado prácticamente nada en lo que tiene que ver en la relación entre Israel y Hamas? Y hablaba que tiene que ver, sobre todo, pues, con el momento que viven tanto, pues, Israel, cada vez más aislado, como también lo que tiene que ver con Hamas. En cuanto a Israel, decía, por ejemplo, que el hecho de que Palestina haya decidido ahora pues hacer una campaña internacional para reclamar el derecho a tener un Estado y todo eso, pues ha aislado más a Israel, y por ahí, por ejemplo, podría venir esta liberación de presos. También hablaba de Hamas y de la situación de Siria. Ella decía que, bueno, que Hamas tiene muchos de sus líderes en Siria y que las cosas en Siria pues están poniéndose muy difíciles para, bueno, para el gobierno sirio, para los aliados de Siria, y que igual también por ahí podría venir el acuerdo. O sea, que la lectura de lo que está pasando, también luego nos comentaron, por ejemplo, en una organización, pues claro, el hecho de que se llegue a este acuerdo justo ahora, cuando están presos de palestinos en huelga de hambre, presos de unos partidos políticos y de otros no, por ejemplo, pues hasta qué punto liberar a 1000 presos de Hamas, pues ayuda a la gente que está de otras organizaciones que tiene presos en huelgas de hambre, por qué se hace ahora, bueno, o sea, que es muy difícil el contexto general de por qué esta liberación, no, pues es muy complicado de entender, pero eso sí decía que claro, que solamente con que suelten a un preso a la calle, que para ellos es un motivo de alegría, ¿no?, para toda la gente de Palestina. Uh-huh. Está ahora pues en el candelero este debate sobre pues los presos en huelga de hambre. También se ha estado hablando en las últimas semanas mucho pues de este veto de los Estados Unidos a la presencia de la autoridad palestina en la Asamblea de las Naciones Unidas. Está también abierto el debate sobre pues la viabilidad de un Estado palestino, etcétera, pero yo no sé si estos debates a la gente de a pie, a la gente de la calle, pues sin duda la sociedad palestina, pues por lo que les ha tocado vivir, es una sociedad muy politizada, pero si son ajenos a estos debates o tienen otras preocupaciones más mundanas, ¿o cómo lo habéis percibido? O sea, yo creo que lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo de la proclamación del Estado palestino, la petición a las Naciones Unidas, yo creo que eso de eso sí habla la gente, o sí comenta la gente, y yo creo fundamentalmente en el sentido de nosotros, la gente con la que hemos estado y que hemos estado charlando, prácticamente la mayor parte de ellos comentaban que están hartos, que están cansados de unas negociaciones que no avanzan, que parece que se negocia, que parece que no, que parece que un nuevo acuerdo, que luego ese acuerdo no se cumple. Están cansados de años y años de supuestas negociaciones, que lo único que hacen es que los palestinos cada vez tienen menos territorio, cada vez tienen más colonos en su suelo, cada vez tienen más problemas para poder moverse por su tierra. Entonces, yo creo que sí hay unanimidad en el sentido de decir, bueno, llevamos 20 años negociando para nada, 20 años que nos vamos para atrás, entonces pues eso, como que hay que dar un paso que no tenga que ver ya con negociaciones, sino un paso pues para de alguna manera plantarse y decir, bueno, aquí estamos y esto queremos, al margen de negociar o no negociar, y en ese sentido la petición de un Estado palestino, pues yo creo que eso sí la gente hablaba en el sentido, pues bueno, pues que Palestina pide algo, que se lo tienen que dar, se lo van a dar, y al margen de negociar con Israel o no negociar con Israel, pues bueno, es algo que el pueblo palestino no pues quiere y reclama porque es suyo, al margen ya luego de lo que hagan los políticos o lo que negocien los políticos, pero yo creo que eso sí que hablaba la gente en el sentido de decir, bueno, pues estamos hartos de acuerdos de Oslo, de acuerdos que no sirven para nada y de acuerdos que nos ponen a peor, y sí que, pues eso, pues la gente está por hacer otras cosas, al margen de negociaciones con Israel, pues por dar pasos en el sentido, pues como este, por ejemplo, de declarar Estado palestino, que luego, eso sí, pues en qué quedará o en qué no quedará ya dependerá más igual de los políticos, no de los líderes. Pero sí que se percibía esa sensación de que, bueno, de que la gente se ha enterado, el mundo se ha enterado de que, bueno, de que seguimos aquí y de que, bueno, queremos seguir haciendo cosas. Me imagino que aparte de estos testimonios que habéis recogido pues de todas estas organizaciones sociales y políticas que trabajan en Palestina, también a la hora de viajar por Cisjordania pues habréis sido testigos de pues bueno, de lo que es la vida cotidiana, de lo que son las pequeñas historias diarias que quizás no trascienden a los grandes medios de comunicación, pero que bueno, que impactan mucho, ¿no? Lo que puede ser pues la afección cotidiana del muro, de los checkpoints, etcétera. Me imagino que esas pequeñas historias también pues son muy importantes vivirlas in situ, ¿no? Por ejemplo, estuvimos cerquita de Jerusalén en un pueblo que se llama Walaja, y allí estuvimos, claro, porque el muro está prácticamente terminado, son como 800 y pico metros lo que tienen previsto, ya llevan kilómetros, ya llevan 700 y muchos, o sea, está ya, o sea, uno va a Palestina y ve el muro por todas partes ya levantado, pero concretamente ahí en Walaja están los camiones ahora construyendo, están las excavadoras, o sea, se ve el camino por el que va el muro y los cimientos que está poniendo el muro, por dónde va a pasar, y estuvimos hablando pues con la gente de ese pueblo y con la gente pues que en los planos nos decía, mira, por aquí va a pasar el muro, aquí están ya los cimientos, y ves la sensación de ver eso, cómo puede ser un pueblo antes del muro y en qué se va a convertir o se puede convertir después, y la gente te va contando, ¿no?, pues qué, por dónde va a pasar, qué había, qué queda a este lado, qué queda al otro lado, cómo están pensando ya, cómo se van a organizar, claro, si no se tiene el muro, pues para poder ir de un lado al otro, para poder los chavales para ir al colegio, o sea, la presencia de ese muro que poco a poco va creciendo y que se ve cómo va llegando ya hasta las puertas de un pueblo y poder hablar con la gente del pueblo mientras pasan los camiones, mientras pasan las excavadoras, pues por ejemplo te da la sensación, ¿no?, de esa eso que antes no has podido hacer. Yo cuando la primera vez que fui a Palestina ya estaba el muro levantándose, aunque ahora bueno ha crecido muchísimo, pero es estar en un pueblo cuando ves eso, pues que por la montaña ya está acercando el muro y te enseñan sobre los planos, pues lo que por dónde va a pasar, qué va a hacer, y sobre todo pues toda la lucha que llevan desde hace años pues para intentar que ese muro no pase, ¿no? Pues desde recursos, pues reclamando que pues esas tierras no pueden y todos los todo lo que tiene que ver con lo judicial lo han ido perdiendo paso tras paso, pues por diferentes motivos. Cuando tenían razón, pues hacen una ley militar para que ya no tengan razón. Bueno, toda esa lucha contada por la gente del pueblo, por la gente que, bueno, sentados en la puerta de una casa en la que ya ves que delante a 2 metros está puesto el primer cimiento para el muro, pues eso te deja hecho polvo, te da una sensación de, bueno, ¿no? De cómo se tiene que quedar esa gente, pues que lleva ya años sabiendo pues lo que le va a pasar ya en breve, ¿no? Uh-huh. Una de las consecuencias pues cotidianas de este muro, o de las más duras, o al menos a mí me lo ha parecido cuando he estado por allí y que impresiona más, es ver la diferente evolución pues sociológica de pueblos que geográficamente están muy cercanos, pero que por ese aislamiento al que se ven sometidos, pues cómo puede cambiar la vida de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, de un Belén a un Hebrón, estando pues físicamente tan cerca, cómo pueden ser ciudades tan distintas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es lo que más os ha impresionado, o pues quizás tanto la ciudad que más os ha impresionado como la situación que hayáis podido vivir? A mí, bueno, yo no conocía Hebrón, y a mí Hebrón de verdad me ha dejado... Nos impactó a todos. Estuvimos en Hebrón por la mañana, charlando con las gentes del Comité Popular de Hebrón, contándonos pues eso, pues cómo está la situación en la ciudad y bueno, la militarización, la ocupación de Hebrón y todo eso. Pero luego ya al atardecer bajamos a lo que es el casco antiguo de Hebrón. Hebrón es la única ciudad palestina que tiene colonos o asentamientos colonos dentro del propio casco antiguo de la ciudad. 5 asentamientos de colonos en el centro de Hebrón. En total son como unos 600 colonos, para los que hay 12.000 militares vigilándolos en la ciudad de Hebrón. Claro, que te parece una barbaridad, te parece increíble que pueda haber 12.000 soldados para vigilar 600 colonos, pero luego cuando vas caminando por Hebrón te das cuenta de que no sabes cuántos habrá, pero hay prácticamente en cada azotea, en cada ventana, hay una cámara de vigilancia, hay una torreta, hay militares, y es terrible cómo han cogido la parte vieja de la ciudad de Hebrón, los colonos, cómo han cerrado algunas calles, cómo han puesto checkpoints en otras, o sea, dentro de la propia ciudad. Vas caminando y tienes checkpoints que cortan unas calles, hay calles por las que solo pueden andar los colonos y no pueden andar los palestinos, hay calles en las que pueden andar en coche pero no pueden bajarse para entrar a la mezquita para entrar a la mezquita tienen que pasar pues un montón de controles como los de los aeropuertos, pues 3 o 4 de esos con puertas electrónicas que te revisan y que te escanean entero. O sea, un acoso sobre ese casco antiguo de Hebrón, que a mí me ha sorprendido por la brutalidad y por lo que supone para la gente, ¿no? Los niños de un colegio, que para poder ir a ese colegio desde su barrio pues tienen que atravesar no sé cuántos controles, además de no poder pasar por no sé cuántas calles. Y hablamos de un casco viejo de Hebrón, que podría ser pues como un casco viejo como el de cualquier ciudad de, bueno, pues no sé, pues Vitoria o Bilbo. O sea, calles del casco viejo cortadas por checkpoints, cerradas para los palestinos, claro, lo que supone también que la gente que vive en esas calles pues no puede entrar a sus casas, esas casas están abandonadas. O sea, la situación de Hebrón y cómo poco a poco, pues eso, intentan pues ir quitándole esa ciudad a los palestinos, a mí me impresionó, y además porque lo vimos luego con la gente, ¿no?, que vive allí, paseando por el centro de Hebrón, viendo cómo pues iban los colonos a las sinagogas con sus M16 colgados del brazo, por ejemplo, paseando de la mano, bueno, de la mano no, paseando porque no se dan la mano, paseando acompañados de las mujeres que iban a la sinagoga y armados hasta los dientes, los civiles, no ya los militares, que tenían prácticamente de todo, ¿no? Yo creo que es la imagen del grupo, pues en cuanto a su dureza, lo que más nos impactó, ¿no? Esa vida en el casco antiguo de Hebrón, una de las ciudades pues más antiguas del planeta. Un montón de experiencias que ahora pues hay que gestionar y hay que asimilar. ¿Cuál es un poco la intención pues de vuelta de este viaje y de esta experiencia, y tanto con estas vivencias personales como con todos los testimonios que habéis recogido, etcétera, de los integrantes del grupo? ¿Cuál va a ser a partir de ahora pues el trabajo que vais a realizar, o qué planes tenéis? La idea, por un lado, como te decía, es dar este viernes una rueda de prensa para hablar un poco de de lo que se ha visto por allí y lo que, bueno, lo que nos ha contado por allí. La idea también de que tienen las dos ONGs que prepararon el viaje es mantener esa página, ese blog palestinainfo.org en marcha para que la gente pueda colgar ahí informaciones o, bueno, cualquier otra noticia que tenga que ver con Palestina al hilo de este viaje. Y la idea también es, pues, con los contactos que se han hecho allí, pues empezar a hacer cosas. Por ejemplo, estuvimos con los responsables de la campaña de boicot y desinversiones y sanciones contra Israel charlando, bueno, prácticamente 3 o 4 horas, una de las noches, y hablando del boicot académico, por ejemplo, a nivel internacional. Pues me acuerdo que uno de los profesores de la universidad plantó que, bueno, que qué buena idea, que no sé qué, no sé cuántos, y le contaron la gente que estaba de Paz con Dignidad, por ejemplo, en esa reunión, pues contó cómo, por ejemplo, en el caso de la Universidad del País Vasco, hay un acuerdo, un convenio que tiene firmado con una universidad israelí para poner en marcha, para hacer unos estudios que van a hacer sobre islamismo y terrorismo o no sé qué. O sea, que ya no hablamos ya de a futuro, sino de si no son cosas concretas que ya están en marcha ahora mismo, que ya están haciendo y contra las que se pueden hacer cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el acuerdo que se llegó en este caso, que dijeron, es que a la vuelta desde la universidad, pues ellos iban a mirar a ver qué tipo de acuerdo era, cómo se podía, ya en cosas que ya están en marcha, pues aplicar ese boicot, por ejemplo, ¿no? Tanto en el tema del boicot como en el tema del tema de los trabajadores también, los sindicatos también, pues se les pidió concretamente, pues eso, que a ese nivel también otros sindicatos de otras partes del mundo, como en Sudáfrica, por ejemplo, ya han hecho boicots a Israel. Entonces, la idea, por un lado, es eso, contar lo que pasó por allí y ver qué cosas se pueden hacer a partir de ahora en los diferentes ámbitos para apoyar bien la campaña de boicot, para traer aquí a gente de allí para que cuente cómo están las cosas. Pues esa sería un poco la idea o lo que viene después de este viaje. Sí, desde luego a mí me parece que es recomendable, pues, que la gente acuda y viaje a Palestina en estas brigadas, pero también quizás hablabas de esta campaña internacional de BDS, puede ser pues una herramienta en la que, a través de la cual, pues se puede ejercer una presión a Israel desde aquí mismo, ¿no? Y bueno, pues que también aquí en Euskal Herria hay redes en marcha que están impulsando esta campaña y que, bueno, pues sería desde aquí una oportunidad para hacer un llamamiento a la gente que nos esté escuchando, pues para que participen ellas, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, en este caso, claro, te explica la campaña de boicot y, claro, a todo el mundo en principio le parece, pues qué buena idea, un boicot a Israel. Claro, cuando entramos a lo concreto, por ejemplo, como pasó con los profesores de la universidad, que, también nosotros en la universidad podemos, y cuando te dicen, no, pues que en tu universidad ya hay proyectos en marcha con Israel. Claro, la gente se queda, ¿cómo que hay? Sí, mira, hay un proyecto que además es, pues imagínate, para un de terrorismo islámico, o sea, que también ya ves el enfoque de por dónde va el negocio, o sea que, entonces la gente se sorprende mucho, ¿no?, de que pasen cosas como esas. Dicen, pues si tengo en mi casa haciendo cosas de estas. O, por ejemplo, también contaban qué se puede hacer, por ejemplo, o creo que eran un supermercado del Reino Unido que han hecho para apoyar ahora la campaña de boicot una iniciativa, pues de ir a los supermercados, llenar los carritos enteros de compra, y cuando te llega la hora de pagar, pues coger y ir a pagar y decir, bueno, esto, a este producto no, porque es israelí, este tampoco, porque es israelí, este tampoco, porque es israelí. Y decían que solamente, por un lado, la cola que se monta en el supermercado, la gente que ve en su supermercado las cosas que pueda haber israelíes, por ejemplo, el tiempo que luego tardan en llevar esas cosas otra vez al escaparate y en ponerlas, vamos, iniciativas concretas, sencillas, que se pueden hacer para dejar evidencia eso de que, bueno, de que se puede boicotear a Israel y se puede hacer desde lo concreto, ¿no? Desde la cesta de la compra o desde el curso que das en, ¿no?, en tu universidad. Pues está claro que tenemos una responsabilidad, más allá de ser menos espectadores de lo que está ocurriendo en Palestina, pues desde aquí también se pueden hacer cosas. Y bueno, desde aquí recomendar, pues el tiempo en la radio es limitado y no nos podríamos extender tanto como quisiéramos, pero pues bueno, todas las experiencias y las vivencias de esta brigada están recogidas en esa página web de palestina.info, donde, pues bueno, Gorka Andraka, entre otros, pues ha relatado pues las experiencias de este viaje, y os recomendamos leerlas más en profundidad. Y a Gorka, pues despedirle y invitarle, pues a cuando quiera, a compartir unos minutos aquí en los micrófonos de Wintifada. Muy bien, lo único, para terminar, mira, una sensación, cuando uno viaja a Palestina, te ha pasado también esa sensación de que, bueno, de que lo que está pasando allí, pues es irreal, es una barbaridad y parece increíble. Luego, cuando lo cuentas, había una pintada en una pared de uno de los barrios de Jerusalén, en Mezzarín, el barrio ortodoxo, que decía,

eta benetan merezi du irakurtzea. Gure partetik hauze izan da denak gaurkoz, badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, alabedi eta tastaz irrati libraen mikrofonotan, unien bat bitartez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. Ordura arte, datorren aster arte beraz, aio! Agur!